Y así comienza la dosis de hoy. La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir. He escuchado por estos días una frase que me hizo hacer esta dosis. Y es que alguien le fue muy bien en un negocio y dijo, ah, es que yo sí soy un duro para los negocios. Alguien le fue bien con un trabajo que le salió, estaba aplicando como para una buena oportunidad laboral y lo logró. Entonces dijo, ah, es que yo sí soy muy de buenas. Es que eso era para mí. Y así uno escucha normalmente a las personas, es que yo puedo, es que yo hice, es que todo me llega bien, es que yo sí soy un, perdóneme la expresión, pero la gente dice, yo soy un berraco, un duro, es que yo sí soy. ¿Sabe una cosa? Mirando la palabra de Dios, me muestra que el sol irradia para todos calor, también la bondad de Dios irradia para todos y cada uno de nosotros. La escritura o la palabra dice que toda buena dádiva proviene de nuestro Padre Celestial. Pueden ser las más pequeñas como las más grandes, pero Dios siempre está trabajando en nuestra vida. Y hablo como he hablado en otras dosis, Dios cuida y guarda de sus hijos y nos guarda bajo las alas del Omnipotente, estamos guardados allí. Nos muestra su favor, nos protege, nos da sanidad, nos reconoce su bondad. Hemos podido orar por enfermos, son sanos. Así que usted no debe dar las cosas por sentadas de que usted es el mejor, de que usted puede, no. Tampoco es que, ay, que era, no, es que eso era para mí, me tocaba, no, eso no fue una coincidencia. Porque yo creo y estoy seguro, mirando a mi esposa hoy día, que no es una coincidencia. Dios estaba dirigiendo nuestros pasos. No fue ni siquiera una oportunidad afortunada lo que hizo que usted tenga el trabajo que tiene hoy en día. Yo estoy seguro que fue el favor de Dios, la mano de Dios. Nuestros hijos están guardados en el hueco de su mano. Dios es bueno con usted, reconózcalo. Y a lo largo del día, desde que yo salgo en la mañana hasta que llego en la noche, yo le doy gracias a Dios porque nos guarda, porque nos protege. Yo no sé si lo hace usted todos los días, pero esta dosis es para que usted reconozca que ese Dios sigue siendo bueno con usted. Y debemos ser agradecidos con Dios. Decirle, Señor, gracias por tu bondad, gracias por mi salud, gracias por mi esposa, gracias por la oportunidad que tengo hoy de sentarme frente a este micrófono y hacer esta dosis. Gracias por las buenas cosas que me has dado, inclusive por las difíciles, porque ellas me vuelven más valiente. Usted y yo necesitamos buscar y esperar la bondad de Dios. Así que nosotros, nuestra actitud debe cambiar. Nosotros tenemos que darle el crédito a Dios. De pronto usted tuvo una buena idea, y esa buena idea hay que decirle, Señor, gracias, porque eso proviene de ti. Así que si hoy tienes una buena idea, si sabes hacer unas buenas empanadas, dale gracias a Dios que te dio ese sazón. Si sabes hacer algo bien especial, si eres el mejor conductor, el mejor arquitecto, que sabes trabajar la madera, yo no sé, dile gracias porque tú estás ahí, Señor. Yo le doy gracias a Dios por estas dosis, pero es Dios el que ha puesto el talento en cada uno de nosotros. Si usted es muy hábil en algo y termina muy pronto y usted no puede pisotear a los demás, pero eso tan fácil, hay gente que le va a quedar difícil hacer una cosa que para usted es fácil, pero tal vez esa persona es muy hábil en algo que usted no lo es. Entonces por eso tenemos que decir, Señor, gracias por tu gracia con lo que sabe o lo que me has enseñado a hacer. Yo he aprendido que Dios constantemente está trabajando, mostrándome su bondad, y con frecuencia no lo reconocemos. Tal vez estamos esperando cosas, wow, grandes, espectaculares, pero en los detalles más pequeños, en los detalles más pequeños. Por eso la palabra dice, la escritura, el manual nuestro dice que toda buena dádiva proviene de nuestro Padre Eterno. Toda buena dádiva proviene de Dios. Yo creo que hoy tenemos que reconocer eso en esta dosis y decirle, Señor, gracias, porque es a través de eso que dice tu palabra. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice la palabra, viene de lo alto. Eso está ahí en Santiago 1.17 para los que les gusta subrayar la Biblia, leerla. Santiago 1.17 es la palabra que Dios pone hoy en mi boca para ustedes. Toda buena dádiva, o sea, lo que tú sabes hacer. Todo don perfecto viene de lo alto. Si no lo tienes, pídeselo. Dile, Señor, desciende. Dame sabiduría. Enséñame, dame habilidad para hacer esto. Hoy oro por ti, bendigo tu vida, bendigo lo que eres y lo que Dios está haciendo. Gracias, Señor, porque porque estamos protegidos por ti. Gracias, Señor, porque estamos hablando a través de este micrófono para que muchas personas te conozcan. Padre, guárdanos, ayúdanos a ser mejores, ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos cada día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.